Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, ese es su despertador y bienvenidos al Comic Geekos episodio número 322, grabado el martes 21 de mayo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Rito Man. Bueno, buenas, hijo de po. Tenemos a Julius. Hola, hijos. No tenemos al Sensei, pero soy yo, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy no tenemos a la masita de Behavior, pero tenemos este archivo MP2. La tenemos en 8B. En 8B. A la maceta. Sí. Según yo, en 4. No, no, el 8. MP8. Mete 8. Ay. Mara, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. No tenemos dinero, por eso no tenemos a la masita de Behavior aquí no en vivo. Tenemos. Y no tendremos a nadie que nos toque el piripipi. Estamos tan deprimidos por el hecho de que no tenemos disco que ni siquiera dejaremos que llegue esa parte de la canción. Así es. No hay piripipi. No piripipi for you. Señoras y señores, si usted quiere ser el productor ejecutivo y ganarse el aprecio y el ¿cómo se dice? El honor. El honor, exactamente. El honor de ser un productor ejecutivo. Entonces visite www.comicgeekos.com/blog. Ahí va a encontrar un botoncito que dice Donate, donaciones. Pátenla ahí, pongan la cantidad que ustedes quieran en el formulario y se convertirán en el productor ejecutivo. Pariente el calcular. Sí. Señoras y señores, también un show, una nota de producción. La semana pasada hubo mucha gente que se estaba quejando de que no estaba completo el archivo. En efecto, no estaba completo el archivo que estaba ahí arriba. Ah. A mí me dejó un gran freak porque yo pensé, ¿será que no se grabó todo? Shit. Pero no. Tenemos una copia completa del... En la que hasta vine yo al show. Episodio, ¿sí? Tenemos una copia completa del episodio, la cual pondremos el día de mañana en la noche para que lo puedan bajar. O sea que mañana ellos no podrán bajar dos shows. La madre que se espera para mañana. ¿Cuántos minutos se perdieron? ¿Ah? ¿Cuántos minutos dejaron de oír? No sé exactamente, lo pero... Lo que pasa es que la página está haciendo... Un 10% quizás se había perdido del final. Es que nuestro show es tan famoso que los hackers, los mismos hackers que hackearon la Sony. Hackearon Sega. Ajá, exacto. Los mismos. Entonces, o sea, así fue el orden. Sony, Sega, Geekos. Las cejas del Sony. Las cejas del LOL Sega. Sí, pero que suerte que nuestros servers sí los alcanzaron a detener a tiempo y solo ese daño pudieron hacer. Es que somos palomas. Solo cortaron la canción del final que nunca la van a poder oír lastimosamente. Sí. No, bueno, la podrán escuchar. Yo ya sabía que iba a haber ese ataque, no, pero eso no vine. Ese show, acordate. Ah, sí, de veras. De veras, tienes razón. No se perdieron mucho. Ay, ay, ay. All right. Señoras y señores, también les comentamos que estamos en pleno concurso. Solamente falta una semana más. Concurso y con gripe, porque el Tico Man tiene gripe. El Tico Man anda con una gripe tremenda. Pero Tico Man, cuéntanos, ¿cuál es el concurso de este mes? Se anda para morir, Tico. El concurso es siga la cheta. Sí. Hablar sin toser se llama el concurso. Tico, a ver cuánto tiempo. Ahorita le ganamos al Tico. Sí. No, el concurso ahí... Hay un post en el blog donde sale la Black Widow kicking high, sin diálogo. Entonces, a ese panelito hay que ponerle diálogo. Ahí ustedes inventan el diálogo y nos mandan... Hay que ponerle el diablo. Pero y ahí me salió a mí una duda. Ajá. El diálogo que tenemos que inventar... Se me salió la duda. Guárdelo. El diálogo que le tenés que poner... Porque ahí tiene 1, 2, 3, 4 nubecitas. Ajá. No necesariamente tenés que poner algo en las 4 nubecitas. Claro. Pues, de preferencia. Sí, ganás extra puntos si ocupas todas las nubecitas. En una sola le pones... ¡Ay! ¿Y el del símbolo de interrogación? ¡Qué flojo se sintió ahí! Lo está castrando, ¿verdad? Así que algo tiene que opinar el tipo al que le están pegando la patada. Sí. El, no sé qué vía no es, pero tiene pantalones a los guardados. Y pegaditos. Que este bicho es un stripper. Sí. Bueno, entonces, solo denle save us, sabe us, a la foto. Sabe a culo. No, sabe culo. Sabe a culo. Lo modifican en MS Paint o esos programas modernos de dibujo. Y nos mandan la copia del correo, entonces así nosotros tenemos ya para evaluarlas y hacer fotos. Ay, se lo juro que no fui yo. Pero una vez nos habían mandado de la empresa a un curso de Excel. Avanzado. Avanzado, sí. Claro. Y en el receso, en ese mismo, en otra aula, porque era como un centro así de entrenamiento, debo pasar una picha que... también. Puta, fue, imagínate, para que te enseñaran Excel fue cuando empezaba, vea. Sí. O sea, que todavía tenía Seven is Push. Y se le queda viendo que habrá algún curso de Paint por aquí. Yo por ahí cero. Es que era desde la Matías. Era, sí. Era Windows 3.1. Casi que. Ay, Dios mío. Pues sí, ese es el concurso. Ese es el concurso, así que Mara, métanse ahí. Iván, el ganador podrá elegir entre una taza y una camiseta de los Geekos, y también creo que hay unos Jimanes. ¡Jimán! ¡Jimán! ¡Jimán! ¡Jimanes! Ya. Yeah. Y nada más también para recordarles que pronto, muy pronto, tendremos otro show de World of Warcraft. Espérate, Comán. Ojalá. Sí. Sí, sobrevive. ¿Nos dicen la fecha? Sí. A la tosferina. Vamos a esperar a que Tico se recupere un poco de su tos. Mi alta es inmune a la tos. Ya. Yeah. Y regresamos. Escupe fuego, no flema. Yes. La flema camina para arriba. También tenemos para ustedes, señoras y señores, en este episodio super, pero super especial, unas cuantas noticias. La noticia va a ser mi obituario. Y vos juras que alguien lo va a escribir. Sí. Ahorita lo estoy haciendo. Sí. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. Mira, Green Lantern le fue mal. El Tico nos va a dar los detalles después. ¡Ey, me espoleaste mi sección! IDW va a comenzar a publicar paquines, una nueva serie paquines de Star Trek en septiembre. ¿Star Trek? Oh, sí, Star Trek también. Lo interesante del es como asunto. Chip Trick, pero... Sí, Chip Trick. ¡Ey, será bueno! Buen los grupo. Peludos de los 80. Sí, los peludos. Los peludos. Eso eran de Gru, ¿eh? De Gru, sí. Los peludos. Los tribus. Pero no eran de los... these people don't even dream how urgent my mission is. Creo que sí, era de los peludos. Era la princesa Thais. Sí, la princesa Thais. Y el hijo de puta, pescando con el dedo golpe del pie. Mi misión es urgentísima. Pues sí. Entonces, creo que nos desviamos un poquito. Sí, lo interesante es que van a comenzar a publicar historias basadas en la nueva continuidad de la última película. Ajá. Pero van a publicar las historias de las aventuras de la serie de televisión original. Como pero van a como suceder nuevas. Bajo ey. La nueva continuidad. Se ve interesante. O sea que mira, hoy... se oye interesante el concepto, pero realmente, ¿qué es lo que podría haber cambiado? O sea, ¿cuál es el mega cambio de la... Mira, no, que hoy la Yuhoyu tiene un papel más prominente. Yo lo único que siento es que tiene un poco más de sentimientos. Spock. Ah, Spock. Sí, uh-huh. Iba a estar dándose más a la Yuhoyu. Eso lo van a tomar de excusa para hacerlas más emocionantes de alguna forma, las historias. Porque acordate que no eran historias tampoco para decir... Sí, pero wow. Realmente no es así como que... Claro, ahora... Sí. Spock es humano, ¿eh? Tipo la de los Tribbles, hoy van a comer gente. ¿Vale? O sea, hoy ya no va a poder ir Spock decir voy a ir a Vulcán, porque ya no está Vulcán. ¿Cómo no? Porque ya va a haber un nuevo Vulcán. Aún no, muy rápido. Tenían una máquina del tiempo, ¿no? Vulcán 2. Mira, la otra noticia es que siguen dando más detalles acerca del evento de los X-Mes. ¡X-Mes! Los X-Mes. X-Mes. Qué bien, van a ser en Christmas. Que nos decía Tico Man la semana pasada, el de Cisma. ¿Sí? ¿Cómo es? No, ¿cómo se dice en español? Cisma. Cisma. Cisma era, ¿verdad? Que, no, que un Cani que habían ofrecido terminar el paquín, realmente lo van a relanzar con un Cani X-Men número 1. Que ahí va a salir el equipo de Cyclops. Y van a crear un nuevo paquín que se va a llamar Wolverine y los X-Men. Gran sorpresa. Nunca me lo imaginé. Así que oficialmente Wolverine está saliendo en 25 paquines al mismo tiempo. Por poquito le ponen Wolverine and his X-Men. Mira, es que Wolverine parece emigrante ilegal en Estados Unidos. Tiene 800 trabajos por todos lados. También anunciaron... Mira, hay una noticia que me he negado leer. El día de mañana publican el paquín de Ultimate Spider-Man 160, que es la muerte de Spider-Man. Sin embargo, ya en algunos medios se ha publicado de cuál es el final, de qué se va, cómo termina. Sí, hubo una noticia en el New York Post. Yo recién leí hoy el 159 y sí, se queda en algo muy interesante. El Spider-Man está hecho papilla. Supuestamente se va a morir, pero... Es el Ultimate. Sí. Pero ya se publicó el final, como dijo Ticomán en unas noticias, sí, pero acá no lo vamos a decir. Ay, medicina. No, yo no lo he leído. Entonces no lo vas a decir porque no querrás, no que porque no lo sabes. Pues sí. Qué preparación. Ticomán, ¿tenés algo vos? Box office, pasemos al box office. Señores, ¿sigues continuando ustedes con él? ¿Sí o no? Sí. Box office. Adelante, chico Mac, con el box office para esta semana. Después que tosa, un momento. La número 5, que bajó desde la posición número 3. Es Hangover, la parte 2. Qué buen bajo, pero. ¿Cuánto lleva recaudado? Como 133 millones. Imagínate. Hasta yo me bajo. ¿Sabés que la película más taquillera de lo que va el año? Ha sido un verbo. Es que lo que pasa es que esa no creo que haya sido tan caro producirla tampoco. No, deja de lado lo caro que no fue. Solo estás hablando de cuánto recaudó. Recaudó, es la que más era de ganancia. Ajá, no ganancia. O sea, Piratas del Caribe lleva 220, ¿vas a creer? Ajá, puta. O sea. Bueno. Ha de estar buena, pues. Bueno. Por lo menos, yo creo que todavía esas son películas que gozan del éxito del anterior. Ya la vimos. Exactamente. O sea, hoy vamos no espero nada nuevo. La misma en Tailandia. Y la tercera va a ser In Space. Y en vez de diente, tatuaje. Ah, bueno. Una tontera. En vez del tigre. Y en vez de un niño, era un viejito. En el extra. Bueno, la número 4, X-Men First Class. O sea, hizo 11 millones. Ya lleva 120 de los 160 que costó. La número 3, esta te va a gustar a ti, Britomán. Esta, ¿te acuerdas de una de Jim Carrey que salió con unos pingüinos? Oh, shit, man. Sí, fue su debut semana pasada. Hizo 18 millones. Mr. Popper's Penguins. O sea que le fue bien. 18 millones. 18 millones. 18 millones. ¿Cuánto le costó? No, por lo menos 100. 55. No, muy tanto. No, pero es super, pero es mal porque es la primera semana, esperaban que fuera número 2. No, pues sí, pero puta, mira, hizo más que la de Zack and Miri. Ah, no, pues bueno, sí. Esa sí, cualquier sí, movie, pues sí. Que nos oiga. Hagamos una. Ah, démosle. La número 2, que semana pasada fue su debut y empezó el número 1. Yes. Fue Super 8. ¡Wow! ¡El Super 8! La madre creyó que era otro. No. Sí. Creo que era otro género. ¡Los Kardashians! Sí. De ahí ni ves el 8. La búsqueda del 8. El infinito. De apartar capas de tejido. Bueno. Y la número 1. Espérate, ¿cuánto acumuló Super 8? Ah, Super 8 acumuló 8 millones. No, 21 millones. Acumulado en 2 semanas, no, hombre. Pero es que yo creo que solo en Estados Unidos, fíjate. 73. Ok. Ya recuperó, costó 50. Yo lo que quiero saber, yo sé cuál es la número 1, pero yo quiero oír comentarios. Va, Thor hizo. Ese hizo 176, sí. ¿Cuánto? 176 lleva acumulado Thor. No, pero ¿cuánto hizo en su primera semana? A saber. Bah. Thor hizo... Me acuerdo que hizo menos que 60 X-Men. Y aquí lo tengo. Hizo más X-Men, eso es cierto. No, aquí está, mira. Thor hizo 66 la primera semana. 66. X-Men hizo 55 y Linterna Verde. Hizo 53. Estaba cerca de Thor. No, verde. Menos. Pues sí, menos, pero es tampoco la película la mitad, de cómics más. Y costó 200, costó más que cualquiera. Y costó de más de las otras. Pero ¿qué dice la no, madre? No, ojo. Costó 200 la producción y gastaron 100 millones en promoción. O sea, tienen que recuperar 300. ¿300 y quedar? O sea, y después venden un DVD más. ¡Ay, se me quedaron 100 dólares! No, pues acuérdate que según lo que nos dijo aquel, oye, escucha, tienen que llegar al dólar. O sea, que tienen que llegar 400 millones. Porque parte de la tajada se la queda en las cines. Va, pero ahora, ¿qué dice la Mara? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Yo he visto por lo menos dos reviews que dicen, hey, está divertida. No me gusta ese. De ahí los demás han sido que mucho flash, mucho presupuesto, pero que realmente no mucho la historia, sí. Y de ahí no he leído más porque spoiler. Mira, no vale, yo he leído solo números. Yo leo mis números. Tus mapas. El viernes hizo 21 millones. ¿Solo en Estados Unidos? En Estados Unidos. El sábado... Solo viernes. El solo viernes. Ajá. El sábado hizo menos. Entonces dice que como el... Eso es mala señal. La recomendación de la gente que la vio el viernes que eso es lo que fue negativa. Híjole. O sea, o por lo menos no negativa, pero sí les quitó el ánimo a muchos de ir a verla. O sea que va a salir en DVD pronto. Ahorita están quemando los DVD. Fíjate que en el peor de los casos, dicen que puede suceder lo que le pasó a DC Comics con los Watchmen, que en su primer fin de semana hizo 52, 54, y que después de 7 semanas no pasó a los 100 millones. No, no a los 105 millones llegó. A ver, ¿cómo está la recaudación? Es que no sé, internacional. Yo cada vez que veo algo de Green Lantern, incluso esa foto que tenés ahí ahorita, sinceramente te digo, me choca el CG, o sea, los colores, el look del traje, y no me llega como se ve Ryan Reynolds. O sea, no tiene cara de tal vez sí de Green Lantern, pero no de Hal Jordan. Como monstruito Green Lantern, decimos. Mira, la única recomendación que parecería les hago... Parecería más Guy Gardner. Green Lantern ardía. La película está en 3D, acuérdense. Les recomiendo que vayan a ver una versión sencilla. El 3D va a ser que toda la ciudad de Oa, el planeta Oa, se va a ver bien, que de por sí es oscuro y llega uno de sombras, en 3D se va a ver bien borroso todo ese detalle. Cuando es lento se ve peor de oscuro. Sí, y más oscuro. ¿Y van ahí los 3D? ¿Los Teletubbies? No, los Teletubbies no tienen lentes. No me acuerdo dónde oí. Así, viendo por la tangente, que parece que Batman, la nueva, no la están filmando en 3D. Así que va a sufrir el proceso de conversión a 3D postproducción. Así que es recomendable que la vean. No se pierde nada si la ven así en normal. Pero sí, Linterna Verde, pues, pero al parecer, mira, me imagino que está mirable, que no, tal vez no salí bravo. Pero salí así como que... Sí, porque fíjate que por lo que vos has dicho, me aflige. Porque va, una cosa es que alguien te diga, no me gustó. Ajá. Ok, va, distintos gustos. Que te diga, está buena, ok, da esperanza. Pero que te diga, está divertida, una película que debería ser de acción. O sea, te da, y más el miedo que metieron las extras, que se veía demasiado chiste. ¿Quién ha dicho que es demasiado que es divertida? No, que el tico lo cabe, Un par de reviews ahí que... No, pero dijeron divertida o entretenida. No, que está entretenido, sí. Bueno, es diferente. O sea, que el chambroso es el tico, man. Sí. O sea, mira, lo que hiciera que está... Lo que siento que la estrategia está bien cacaza, pues, el hecho de que va a salir aquí hasta en agosto, eso cuando todos sabemos que es una película mala, no le va a ayudar para nada a vender más. Por eso estaba preguntando de la recaudación. Como que las cadenas de cine ya se lo esperaban. Y por eso le hicieron así. Sí, traigamos rápido las películas buenas. Entonces, la otra semana van a traer en vivo, en directo, y a todo gato color. Cars 2, por ejemplo. Ya está Cars 2, ¿verdad? Ya está Cars 2. Está Kung Fu Panda. Y los Piratas del Caribe. Es lo que está en el cine. Y The King's Speech, que yo no sé qué puchicas está haciendo esa onda todavía en el cine. Así que... No, es que... Vas a llevar a Marquitos a ver Cars 2. Sí, dúdelo. Yo voy a llevar a Julito. Hay que. Ah, son las películas de varón. Yo voy a llevar a Tico Man. Tico Man va a poder acompañarnos a llevar al ahijado. Tico Man va a escupir a un Mini-Me, así con esa tos que tiene. I shall name him Mini-Me. ¿Cómo te acuerdas cuando invitamos a la Raque para ir a ver Pokémon? Ah, Ah, bueno. La primera de Pokémon. Y se aburrió. Y la otra emocionada. Bueno, pero entonces, en resumidas cuentas, yo quedo con... No muchas esperancitas de Green Lantern. Ojalá que me equivoque. Quedas con duda. Y tenemos que esperarnos hasta agosto que la van a traer aquí. No, 29 de julio. Mira, es cuando salga, podemos decir, a mí me gustó. El 29 de julio. No. Para ganar más fans. ¿Y cuánto de agosto? 29 de julio es Capitán América. Oh, perdón. All right. Señoras y señores, continuamos entonces. Me muero. El pobre tico se nos está descomponiendo cada vez más. Pues sí. Fíjate que me parece un hotel cerca de los churritos esos. No, porque no, pozole. También feo, también feo, tico. No. Capaz que no. Ahí se queda. El pobre tico de una sola. ¿Quién va a leer la carnita entonces? Ah. Pero está tomando chata y comiendo salpores. Ajá. Vamos a continuar, señoras y señores, con un segmento. Quedando más encontrar la música, empezaremos con él. O sea que no es en este momento. No es en este momento. Mira, la chica esta de Just Go With It salió en shock. La esposa de Andy Roddick. Señoras y señores, dale. A continuación para ustedes tenemos la sección que nosotros llamamos 10 armas de superhéroes en 10 minutos. Vaya Julio. ¿Cómo que va Julio? Vos tenés la lista. Vos te la inventaste. Bueno, vamos a empezar con la primera mientras encuentran la lista. El primero tiene que ser las garras de Wolverine. ¡Ah, de garras! Espérate y el... Ahí está. ¿Para qué sirven las garras de Wolverine? ¡Para que se vea cool! Fíjate que puede abrir sobres de una manera muy fácil. No, fíjate que para mí son unas armas... Mira, no, saldría en Food Network, en esos concursos de... ¡Iron Chef! ¡Ay, hombre! ¡Pongámoslo serio, hombre! No, para mí esa es un arma que yo la siento hasta bastante letal, como porque... Te sacan esas garras y esas de puta. No recibiste las instrucciones de este show, ¿verdad? Sí, pero no estoy de acuerdo. Ah, bueno. Que lo reciba no quiere decir que esté de acuerdo. Ah, vale. Bueno, pues sí, Omar. Además, lo pero no puedes un parar. Chibu. Sí puedes parar balas con eso, ya las ha parado. O sea, vaya las garras. Y él, usando sus garras, ha logrado bloquear las balas. No, es que vos decís que cuando saca las garras del puño, las desnuda. Pero, y eso hace. Pero acuérdate que Adamantium. O sea, y el Healing Factor. Next. Mjolnir. El miau miau. Sí. Ese es bueno para sacarle los camanances al carro después. No, hombre, para abrir las conchas. Para hacerle un camanance. No, es que ese lo agarras de ladito, o sea, con el mango, y para pegarle a los ladrillos cuando lo estás alineando, así pegándole, haciendo un muro. Ah, está. Vos alineando el ladrillo y del otro lado la casa se está cayendo. Un relámpago. Supuestamente el martillo este de Thor ha sido de las pocas cosas que se ha visto que le ha hecho así un camanance al adamantio. Vos no recibiste las instrucciones del... No, también me valió. No está de acuerdo. Bueno, usted siga tosiendo. Pero entonces, ¿qué onda? ¿Es más poderoso que el adamantium? ¿O simplemente se lo puso encima de alguien ahí? Porque no se levantar. Sí. ¿Y por qué crees que quedó chiquito? Sí. Aunque ahí le tenés que haber roto las costillas a Loki, ¿no? No, ni modo. El siguiente. Bueno, el anillo de linterna verde. ¡Uy! ¡Ah, el anillo del dedo! Ah, el que se pone en la uy. Mano, sí. Pues eso es. O el dedo de la tiza. Pues mira. Depende. Para mí que han diluido la marca con eso de los Rainbow Lantern. Supuestamente el arma más paloma y de repente todo el mundo tiene. Todos tienen. Y diferentes versiones. Colores. Y es como que, ¡ay, se me acabó el anillo! Bueno, aquí ando otro. Aquí ando el azul. O sea, vos decís anillo de compromiso, entonces. Es que no hay ni siquiera compromiso con eso, porque puedes ponerte el que vos querás, el color que vos querás. Hay algunos que tengan más de un... Sí, hay algunos que andan dos anillos de diferentes colores. No. Y eso de que la linterna es open source y hay miles de diferentes linternas y que solo vas a cargar, o sea, ya se ha choteado tanto. Que siento, one ring to rule them all. ¿Qué es el problema que están haciendo ahorita con todos los martillos de Thor? No, mira, ese anillo sirve para sellar cartas. Aquello de que le echaban la cera roja. Menos mal. Para sellar. Next. Y como tenemos que hacer algo contra estos dos cabrones. Sí, cabrón. Cancela la sección. Los lightsabers. Lightsabers. Ojalá digan algo malo. Mira, tenemos que hablar de Wally eventualmente para que no digan que no, que nunca hablamos. A ver, mira, ¿has tratado de encender candelas de cumpleaños en la playa alguna vez? Yo lo intenté el domingo. ¿Qué cuesta? Pero ¿has sentido? Lightsaber. Solo lo pasas. Sí, pues, solo lo paso y hasta. Mira, torneo el que hay. ¡El solo! Todos los bichitos sin cabeza. Para la piñata. A ver, sí. Me gustaría un lightsaber en vez de esas raquetas para matar zancudos. Hay que armar lo mismo aquel Photoshop que habían hecho de una navajita. Ajá. Que tenía el Swiss Army y tenía el lightsaber. Ya hemos hecho lightsaber versus adamantium. Igual se lo echaba. Sí, lo debería de poder cortar. Debería poder, ¿verdad? Pero le cuesta más. Ahí vi un chiste que era tiempo de ser dueño de un lightsaber y perder un miembro, ¿eh? Minúsculo. Minúsculo el miembro que perdía. Las dos cosas. Otro, el escudo del Capitán América. Ah, el escudo del Capitán América lo ha logrado colgar el Miau Miau. Y es un dato nuevo. No es adamantio. No es. Sí, es. ¿Ah? Vibranium. Es una aleación que se durmió el tipo que la hizo. Ya. Yeah. ¿Se durmió? ¿Se durmió o se...? Se durmió el tipo que la hizo. Se durmió y por eso le salió más paloma. Es que sale que él había estado experimentando, no sé si con vibranium, nada más, tiene que putas más. Entonces estaba así, lo dejó cosiendo el escudo y durante ese proceso... Se fue a ver Top Gear. Se quedó clavado viendo Top Gear. Y cuando regresó, puta, qué paloma quedó y qué duro, esto no nos esperábamos de eso. ¿Y cómo fue que a saber, no sé qué ingrediente le cayó. Y después hubieran visto la pintura que se inventó para pintarlo, porque tampoco se despinta. No es que el metal ya de por sí... Ahora, ¿por qué regresa? Yo no sé por qué regresa, es que el pulso del Capitán América. Cuando te calcula, sí. Tenés sucia la olla para hacer frijoles, la puedes ocupar. Come. O sea, pelea a la par del dios del trono. O sea, es... ¿Qué es menos creíble? ¿Que a un chero lo pueden inyectar a un volado para hacerlo súper o que el que va a tirar el volado y le va a regresar? Next. Hicieron trampa. ¿Cómo se llamaba? El Omnitrix. Ah, esa mierda. De Ben 10. Me niego a hablar. El Omnitrix de Ben 10. Yo solo conseguí el nombre. Yo nunca he visto esa serie. La mierda que siento que te vas a comprar un Kellogg si te vas a ir a... Nunca he visto ese show. Es un reloj. Pero Marco tiene miles de esos relojes ahí arriba. Tiene uno que se le pone volado de plástico. Tiene su monstruo ahí que mira, en la serie veo que lo puye el tipo. Y no sé si a voluntad o así aleatoriamente le sale un alien. O sea, él se transforma en un alien. No, creo que es a voluntad. Ah, ya. Le sale por la boca. O sea, que escoge el tipo de alien en el que se quiere convertir. Sí, no sé por qué siempre, a veces que escoge el tipo loser, pero no sé por qué siempre escoge el chivazo. Ya. Tal vez es un límite de tiempo. Sí. Me suena que es de esas series que es inventadas para vender un puño de juguetes. Y sabes que es bien popular. Y que sin embargo como que empezó cuando estaba bichito, de repente que ya está más grande. Hay hasta incluso uno live action que ya está live action. Más manga. Sí, más película. Live action. Oh my gosh. Ah, con Ryan Reynolds. De verde también. The Green Omnitrix. No, tenemos la pulsera verde. No está saliendo muy bien esta sección, pero démosle. ¿Cuántas faltan? Un montón. Next. Varios. El ojo de Zondera. El ojo de Kerk. O sea, Zondera se quedó tuerto. El ojo de Tontera. ¿Cómo? El ojo de Zondera. El ojo de Zondera es el que veía más allá de lo evidente. Ajá, pero era como voluntad de ver lo que vos querías ver. O te enseñaba una visión X. A la chitarra cambió. Ah, pues ya eso voy. ¿Para qué puta vas a ver a dónde estaba? O sea, Pantro. Vos no querés ver una visión X. Vos querés ver una visión triple. Así. Ah, sí. La chita. No, yo me acuerdo que siempre Leonor le decían, enséñanos qué está pasando. Solo Munra salía en cuando. Pues sí, solo le decía malo. Y para eso lo dijo. Y nunca le pudieron dar verga. Era y para transformarse cambiando. Movía la luna, cabrón. Y nunca lo pudieron agarrar antes cuando estaba de cara. Ajá, eso que ahí la luna está moviendo. Ah, puta, ya viene Munro. ¿Todos listos? Sí, macho. Va, miren, cerote. Ahí vive el hijo de puta, mira. Antes de que esa luna se mueva. bueno, de ahí están los Batarangs. ¿Qué palomas son los Batarangs? Por lo menos en Arkham Asylum es de los más palomas que hay. Fíjate que yo solo me imagino con un Batarang quitándome la suciedad de la uña, la tierrita. No, mira, lo que sí vi, lo que hizo Batman en la película esta de Dark Knight, ajá, o Batman Begins, que eran como de fierro oxidado, así que sí, que era así, ah, los esmerilaba y todo. Sí. Es que esos son los Batarangs. A mí me cayó mal el de las películas anteriores, que ya hasta programaba cuántos malos había, sí, para que le pegara uno después al otro, después al otro. ¡Pota! No, ahí sí que la cagaron. Pero los Batarangs del juego de Arkham Asylum, la onda que me llegó es que si estás enfrente, si el malo ya te vio, se aparta de los Batarangs. Entonces eso sí está bien chido. Mira, pero realmente no son Batman porque no regresan. Son putos shurikens. Pero si son de hierro como el de la última película y anda a los 25 que nunca se le acaban, se le caen los pantalones con tanto peso. No, es que son un super utility belt. Nintendo pelea la papi. ¿Será eso? ¿O más? Faltan dos más. A ver. Los web shooters de Spider-Man. Eso para mí es la mamá fantástica que existe, cabrón. Que es más paloma que la nieve de linterna verde, porque la telaraña sale como él quiere. O sea, ¿no viste que hasta podía hacer esculturas con la telaraña? A ver, hace bates, hace... Ha hecho guantes, paracaídas, escudos, domos para esconderse tipo igloos. De todo. En el último paquete se tapó una herida de bala con un vendaje de... Porque yo no sé por qué no sigue haciendo las células. Y los cartuchitos de telaraña son como el tamaño de una caja de fósforo. Puta, si no se le ven aquí. No, yo no sé por qué no sigue haciendo las bolitas que hacía el Ben Reilly. Ajá. Para pegarle la mano. El Scarlet Spider. O sea, tiraba una bolita, una bomba y te dejaba enredados. Mira, podría servir de Crazy Glue si no se deshicieran después de 2 horas. Ese es un gran lío. Una hora. Pero, puta. Ya casi terminamos esta sección. Y el último. ¿Quién se le ocurrió? A Rick Escondido. Sí. Y el último, la espada de poder de He-Man. Oh my God. Va, y contra el ojo de tondera, ¿qué es la ahí sí me dio risa el comentario de Rick. Que era que te quitaba los culeros. ¡Denle una a Justin Bieber! Ay, yo creo que o sea, no tiene tanto poder. No, es trabajo de ficción eso. Y Ladrón lo hace. Se hace varita mágica, la mierda. Se transforma en espada. ¡Rosalita, me deseas de la princesa! El de Shira se hace. Eso suena que se envidian. Hasta por mi mano, yo tengo el papi. La espada se hace. Se hace unicornio. Espada, unicornio, Barbie y todo eso. Mira, ahí que hacía la espada. Mira, le daba un bronceado al príncipe Adam. Sí. Y ya, eso es todo. Esa es la única diferencia entre Adam y He-Man. No, le cambiaba el pelo. El pelo era anaranjado. No, hombre, el pelo era el mismo. Lo único que le cambiaba, creo yo, era la camisa. Ya pasó. Se le caía la camisa. All right. Y las licras moradas también se le iban. Señoras y señores, gracias por aún estar aquí con nosotros después de esos 10 minutos. Era el de los halcones galácticos. Ajá, pero es puta igual. O sea, es que era lo mismo que le caían las vendas de no sé qué puta. Te ibas de los halcones galácticos, era Monstrón, que movía una estrella, sí. Ah, ya decía yo que yo no me acordaba de Munra moviendo algo. Pero Munra, ¿qué es lo que hacía? Decía un conjuro, ¿verdad? Sí, decía un conjuro. Munra era inmortal. Que antiguo espíritu del mal. Transformen este cuerpo decadente. ¡Ah! Decilo en serio, tal vez se te va la tos. Sí. No, yo creo que es con la vocecita esta que anda. Sí. Ay, Dios. All right, señores, continuamos entonces. Transforma este cuerpo en decadente. Cómics leídos esta semana. Adelante, Julius, ¿qué has leído esta semana? Sí, al fin leí Flashpoint. Ah, vaya, qué bien, porque yo igual lo iba a spoilear el uno. A la fuerza. El 2. Ah, no he leído el 2. Mira, pasa bien poquito en este paquín, pues. Mira, pero antes de que hables del 2. Yo llegué antes al de final que hables del 2. What the, o sea, yo, hey, me faltaron yo páginas. Leí el 1 y leí el de la Mujer Maravilla. Ajá. Qué mierda de paquín. ¿El 1 o el de la Mujer Maravilla? El de la Mujer Maravilla. Yo no ni lo he querido leer. Puta, que no, o sea, lo empecé la portada, ey, qué chiva, vea. Lo abro. Qué mierda el arte. Puta, más mierda el arte. Como que se le aburrió al tipo. A la tercera página, empecé a ojear, ¿no? Y la historia, no, mira, el 2, el arte está bien, pero de repente sale... Los Flashpoints sí están buenos. ¿Cómo se llama este fulano? Es Deathstroke. Deathstroke anda de pirata, navegando en lo que es Francia inundada, y de repente chocan contra la Tole Eiffel. Con la Tole Eiffel. Entonces, dice, entramos más adentro de lo que pensábamos en Francia, y de repente... Le caen las Amazonas encima. Las Amazonas. Aquaman, sí. Le caen lo mismo. Aunque las Amazonas. Aquaman y las Amazonas. Si fuera Pokémon. Suena bien a banda de rock de los 60. Yo creo que estoy leyendo páginas diferentes que ustedes. Sí, ¿qué onda ahí? Pero viste quién es. En la tripulación era así, varios supervillanos. Y Mara, pues. Estaba Sonar. Estaba Clayface. Ajá, ese es el de Bachman, ¿verdad? Ajá, y diciendo, hey, si está no sé quién en la tripulación de este otro chavo. Ah, es que encuentran un barco que ya lo habían hundido, el Namor. Y que está, ¿quién está muerto ahí? Es que sale alguien conocido que está ahí, bien murido. A saber. No te acordás. Namor. Ah, es Warlord. Solo dice Warlord. Sí, que es uno que parecía Flecha Verde, pero... Y que anda haciendo un amor ahí. Vos entendés. Ahí está. Bueno, la cosa es que no sé por qué Deathstroke ahí tan preocupado porque le sale Aquaman. Sí, ya salió en Identity Crisis que hasta el Linterna Verde le dio verga, pues, o sea... Entonces, oh, no. ¿Qué onda ahí? Bueno, en teoría lo matan. Aquaman dice, maten a todos. No hay prisioneros. Y cambiamos la escena. Está otra vez Barry Allen en la cueva de Batman con Thomas Wayne. Y comienzan a dar un montón de paja, a decirle, sí, es que en la otra realidad tu hijo está vivo y vos estás muerto. Sí, ahí me quiero ir yo, decía. Entonces hay que recuperar mi poder. Aquí tengo el anillo, te lo voy a enseñar. Y abre el anillo y... ¡Le abre el anillo! ¡Pobrecito! ¡Pues no, aquí me quedo! Es que ya te toca el examen de próstata. Y del anillo le salta el traje. ¡Qué puta! Pero es el traje amarillo. Era de contrabando. No el rojo. El traje café. Era rojo, pero salió amarillo. Por la mancha de café. Así que el profesor... Dice, el profesor Zoom me lo cambió. A saber cómo le comprimió en el anillo el traje. Así. A super velocidad, mi cintelo. Nada, que el hijo de puta iba caminando de repente. Sentía comida. Y yo le había zapado el traje. Con un destapacaño, ¿ves? ¿Juraba que con un destapacaño? Con un tapacaño. Así que le dice a Thomas Wayne: tú me vas a ayudar a recuperar mis poderes. Mientras tanto, cambia la escena. Y están en Londres, donde la Lois Lane anda de espía en medio de las Amazonas, pero en ese momento a quien descubren es a Steve Trevor, y que anda escapando de las fulanas. ¿Y quién lo descubre? Es la descubre la mujer, la mera mujer. Porque en medio de las Amazonas es prohibido que anden hombres, así que ese se disfrazó mal, sobre todo en medio de las Amazonas. Así que cambia otra vez la escena y eso es lo que me cayó mal del Paquín, que entonces están tratando de recuperar el poder de Flash, así que él se pone en una silla eléctrica, pone un pararrayos, se van en medio de una tormenta eléctrica. Todos tenemos sillas eléctricas en el garaje. Y se rodea de un montón de químicos que supuestamente Barry Allen se los puede de memoria cuáles eran los que tenía en su laboratorio y está esperando que le caiga un rayo. O sea, no es nada Doc Brown. Así que, pero él se lo fue a buscar por lo menos, o sabía a qué horas iba a caer uno. Pero aquí cuando cae, porque finalmente cayó, le dolió un tantito. Mira, por cierto. Y quedó rojo, eso sí, no se puede negar. Pero barbacoa. Mira, por cierto. Pero se coció. Me acabo de dar cuenta que había que, era con spoilers, vea. Mira, salió hace como sí. 2 semanas. Danger, Will Robinson, danger. Por cualquier cosa. Es retroactivo. Olviden todo lo que hemos dicho. Así que está vivo, cabrón. No se sabe, pero Batman lo tapa con la capita. Pero a Bao le pone la capa. Pero... Le pone la capita a la capa. Para llevárselo arrastrado. Así que creo que son 5 los de Flashpoint. Este era el de junio, falta el de julio, algo así. Son 5, pero igual la historia no avanza. Yeah. Bueno, pero también sabemos en parte cómo acaba. Uh-huh. Que medio resuelven el problema, pero no regresan todo como debe ser. O sea que... Por eso es el reboot de todos. Me imagino que... Que cabal, este es el momento, mi trío. Uh-huh. Bueno, y mira, right. el otro que yo leí esta semana fue Los Vengadores número 14, en el cual es un tie-in con Fear Itself, el evento de Marvel, y en este específicamente aparece la Mole, que agarró un martillo, se convirtió en malo, seguidor de la serpiente asgardiana, y se enfrenta, lo trata de detener el Hulk rojo. Y lo recomiendo porque no he visto un Paquín tan violento en bastante tiempo. Es una pelea increíble. Brutal. Sí, brutal. Y se ve sangre, amarilla. Ay, y a la Mole le sacan las piedritas. Le sacan la fresa. La lava. Vamos a ver, aquí para darles una idea. ¿Prevé un vergo Marzola hablando mierda? No, eso es lo que están hablando, no. Y lo peor que la Mole no pelea limpio, porque la Mole pelea con su martillo. Mira, aquí lee. Puta, lo le hunde el ojo prácticamente. No se lo logra detener. No se lo logra detener, así es. Esos zapatos no me gustaron. El anuncio. ¿Sale el anuncio? Son bastantes tiros de energía. Salen unos Pokémon en otro anuncio. Hay zapatos de Spider-Man. Esta versión que le me vamos prestaron. A describir los anuncios del... Destruye el bote el edificio de los Cuatro Fantásticos. No, de los Avengers. La ¿otra torre vez? Los Avengers. Otra vez. Una patineta. Está chivo. Siente que está arte bueno. John Romita. ¿O? Sí. Sí, se nota que es John Romita. Sí, se nota. Y mira. Tiene un estilo característico y que a veces se ve bien, a veces no. Y después en la oreja le da el martillazo. No, está bien, Yucal. Al fin escribió acción este Bendis. Sí. Ok. All right. Pues. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es, hablaremos acerca de... De Galáctica. Se comieron. Así es, señoras y señores, hablaremos acerca de Galactus en este episodio muy, pero muy especial de los Comiquicos. Adelante, Tico Man. ¿Qué onda con Galactus? Galactus. Con acción preparadora. Y doble velocidad. El azote de la chica. Sí. Ahora, con 7 baterías. 7. Con faldita. ¡Puta! Tiene faldita Galactus. Ah, es cierto. Sí. Y su casco épico ese, que es inconfundible. Sí. Palomísima. Bueno, Galactus un poco impráctico, pero inconfundible. Es uno de los personajes más poderosos en todo el universo de la Marvel. ¡Alta mundos! Este es un devorador de planetas. Y el creador de varios personajes clásicos también. Uh-huh. Porque tiene esa maña de estar creando heraldos. Uh-huh. Bueno, su primera aparición fue en Los Cuatro Fantásticos, número 48. Estos venían de dar seguro contra los inhumanos. ¿Los inhumanos? Y de repente cae el Silver Surfer a la Tierra y trae consigo a Galactus, que él siempre anda buscando. Me sorprende, yo pensé mundos. Que era de las historias primerizas de los Cuatro Fantásticos contra Galactus. Pues mira, relativamente ya van por el número 894. Sí. Pero sí fue, ya lo tenía como 4 o 5 años de estar la serie cuando introdujeron a este personaje. El origen no se contó hasta mucho después, hasta 1969. Y ni siquiera en el número de los Cuatro Fantásticos, sino que fue en una historia que se enfrentó a Thor. Medio termino de hablar lo que tiene que hablar Julius y regresa a ver a la Brooklyn Decker. ¿Qué onda sí, ahí? Sí, pude, obsesionó. Estamos viendo la vida en Wikipedia. Sí, claro. Porque sabe que allá no me molestan las fotos. Sabe que allá en la casa le registran el Google History. Bueno, entonces le contaron el origen en Thor 168 y 169. algo que tienen que saber es que este Galactus es más viejo que este universo. O sea, él... ¿Y de dónde viene? Viene de otro universo. ¡Es más viejo! O sea que está ilegal aquí. Sí, está de mojado. El chamaco este se llamaba, en su vida anterior, se llamaba Galán. ¡No! ¡Puta, ya perdió todo el respeto! Que era así, era rápido. Era Ben Galán. Ben Galán, el hijo de puta. Calzaba Galán. Y vivía en el planeta Ta. Ta, ta, ta. ¿Ya? No fue tartamudeo, ta. Eso se llama el planeta Ta. O sea, planeta ya. Ta. El planeta, ¿a dónde está? Ahí está. Ya está, ahí está. Ahí está, ta. Ya está. Oh, no, show más, yes. Sí, cabrón, y el Don Ramón ahí. Colectivamente. No. Chígame, ¿por qué? Bueno, entonces en este universo ya empezaba la entropía, pues ya el universo está colapsando sobre sí en un solo punto. Ya todo, no había esperanza, pues ya están hechos mierda. Entonces el planeta Tao era así un mundo súper... Sí, súper avanzado, ya de los últimos planetas en el universo. Tecnología increíble, toda la onda, pero aún así no tenían forma de tener este proceso. Entonces, no, bueno. Viene Galán, se sube con uno de sus amigos a una nave y dicen, bueno, de modo, vamos a irnos al último punto donde podemos. Y así por lo menos nos morimos enfrentando... Así esta última amenaza. Mira, una pregunta, Galán. Ay, qué Galán. Este chavo ya se miraba, ya andaba así vestido todo ridículamente cuando cheros. Un viejo pelón. Ah, ya. No andaba ese trajecito. Okay. Entonces, el chamaco con sus amigos llegan así a este, el mero hiper hoyo negro fabuloso que estaba ya comiéndose todo el universo. Uh-huh. Y todos mueren excepto él. Entonces, como ustedes sabrán, me imagino que ya saben todos los oyentes, que el universo de la Marvel hay una entidad que personifica al universo, que se llama Eternity. Entonces, este universo que estaba muriendo tenía algo similar, tenía una entidad que lo personificaba. Entonces, en el momento que estaba muriendo Galán, bien galánmente, muriendo Galán. Sí, sí, sí. Viene esta entidad y le dice, mira... Ya este es nuestro final, pero si querés nos fusionamos y hacemos el fin del mundo. Lo vio bien Galán. Sí. Bueno, ahí nos fusionamos por aquí. Entonces, el fin. Pero vos te pones la faldita. Y el casquito con las agarraderas, ¿verdad? Calmado. Con los cachos. Le pusieron los cuernos. Le pusieron los cuernos y la falda. Mira que viva la eternidad. Sí, esta eternidad. Eternidad, no sé cómo se llama esta otra entidad, pero bueno, uh-huh. La cosa es que le dice, mira, fusionamos, yo fusiono mi poder con el tuyo, no sé qué, y después ya el mundo, el universo este colapsa en un solo punto y fue la base para el siguiente Big Bang, uh-huh. Que fue para nuestro universo. Oh. Entonces de ahí salió toda la materia del universo y un huevo cósmico. Uh-huh. El huevo de Galán. le salió un huevo. El huevo cósmico de Galán. Pasó millones de años por ahí hasta que lo encontró un Watcher y lo empolló. Entonces empezó a analizarlo. Entonces, un huevo, ¿cómo lo analizó? A este huevo. Entonces de repente detectó que la energía estaba como expandiéndose y todo. ¡Ah! Algo va a salir de este huevo. Y te apuesto que en algún lado de una computadora en el fondo decía alarm. Sí, claro. Entonces sale que incluso este Watcher Cosmic Egg Expanding, algo así, este Watcher incluso dijo, hey, ahorita yo tengo suficiente poder para detenerlo y para terminar con este ser que están haciendo, pero yo soy un Watcher, no lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué? Porque dejó solo puede watchar. Entonces dejó que naciera, y realmente no nació en ese momento, sino que formó una acumuló suficiente poder para formar otro aparato así raro que lo terminó de incubar. Entonces ahí fue que el mundo al instante el mundo alrededor del cual orbitaba ese aparato, uh-huh. El pato aparato tuvo una guerra así que perturbó esa máquina. Entonces ahí fue que salió de la máquina y dijo, ay, sí, tengo hambre. Me voy a hartar este mundo. Me voy a hartar este mundo. Fue el primer mundo que se comió. Espérate, ¿y qué tan grande era? ¿Era más Galactus. Grande que el mundo? No. O sea, gigante todo, pero no del tamaño de un planeta. Pero dijo, me voy a comer este planeta porque a huevo tengo hambre. Ajá. Puta, un hambre palomísima. O sea, no se lo comió así, sino que le absorben las energías y el planeta implota y no sé qué putas más. Pero... Ah, ok. Yo creo que sí se lo comía así. Sí. Con baberito y... Ajá, y que dejaba la mordida. Munch. O sea, era el tamaño de Britomán, pero cuando venía y empezaba a morder... Grande, era grande, puta. Era grande, puta. Bueno, entonces, después de que le absorbe toda la energía a este mundo, dice, sí... Aquí puedo formar mi propio base de operaciones. Entonces, agarré eso como materia prima y hace una como mega estación espacial que se llamaba, que le puso TA-2. ¿Cómo? Ah, TA-2. Tarados. Emputados. TA-2, nada más. Ah, no, el TARA-2. No. Entonces, de ahí salió en una navecilla, empezó, tengo hambre otra vez, y empezó a buscar mundos que pudieran soportar vida. Y absorbía esa fuerza vital y ese es su alimento. Entonces, la cada primera vez... ¿Cuánto le da hambre a este cabrón? Siempre. Bien, eventualmente llega al planeta del Silver Surfer, que se llama Zen-La. Entonces, en ese mundo, que es otro planeta bastante avanzado... No tenía mucha imaginación para los nombres de los mundos, vea. Creo que tenían demasiado. Mira, es que explicarle que ese TA... Llevaba una H intercalada, una A, otra E. Peor. Eran silenciosos. No, bueno, entonces llega a ese mundo y fue el Silver Surfer, el que se llamaba Norin Rad, ese momento que le dice, hey, mira, no te comas mi mundo y yo serviré como tu heraldo ayudándote a buscar otros planetas. Entonces, le accedió y le dio poder cósmico y la habilidad de viajar en el espacio. Entonces ahí lo andaba haciendo. Entonces ahí fue que llega el Silver Surfer a la Tierra. Antes que llegara, estaba el Watcher y usó un aparato para hacer ilusiones alrededor de la Tierra. O sea, en el principio sale que se el ve Watcher. Como, el Watcher. No sé por qué. El que el mundo está... Porque era como... para que guacharan las ilusiones, ¿no? Ah, no, pero este cabrón no puede interferir, pero bien que nos pone... O sea, no puede interferir, pero por algún motivo decidió interferir en este momento. Ajá. Que era para esconder la Tierra. O sea, él hizo una ilusión como que el cielo estaba en llamas para que pareciera alguna estrella. Uh-huh. Después, cuando vio que toda la mar estaba en pánico, dijo, no, se van a matar entre ellos, mejor hago otra cosa. Hizo otra ilusión de asteroides. Entonces los asteroides tapaban el planeta. Uh-huh. Pero no fueron suficientes para el Silver Surfer. Entonces llegó y vio, chiputa, aquí un planeta comible. Ajá, ¿qué onda aquí? Entonces aterrizó coincidentemente justo en la en torre Baxter. Ah, qué pendejo. Y ahí mandó la señal Galactus, venite. Entonces ahí fue que cae Galactus aquí a la Tierra. Y Galactus bien tranquilo, él ya estaba por vencer. Pero el Watcher... Este Galactus es 8 metros de altura. Oh. Y pesa 18.2 toneladas. No es tan inmensamente antes, grande. No, yo pensaba que era inmensamente grande. Que agarraba la Tierra así con la manita. No sé dónde está leyendo, pero yo entendía que cambia de tamaño. Estoy leyendo en MarvelDirectory.com. Sí, dice que se hace más chiquito cuando necesita comer. Se agranda, entonces se hace chiquito. Pero en los cómics cuando le cae una lucha el edificio de los Cuatro Fantásticos. Y yo pensaba que era más grande que un planeta. Pero en Marvel creo que él se para sobre el edificio. O sea, era más chiquito que el edificio. Sí. No, yo entiendo que es variable eso. No. Sí, porque había también otro donde era animado. Era uno de los de las cositas animadas y se miraba que enorme. O sea, la cara de él y el planeta hacía la par y como que se le iba solo a comer, ¿verdad? Si lo ves en Street Fighter contra... No, en Marvel contra Capcom, ¿sí, puta? Ni cabe en la pantalla. Yeah. Bueno, la onda es que... el Watcher otra vez interfiere. O sea, con esa su promesa de no interferir nunca. Le vale verga. Uh-huh. Y manda a la antorcha humana a TA-2. Lo manda para allá a que traiga un aparato que se llama el Ultimate Nullifier. o el nulificador. Y él sabía que existía ese On the Fire porque... Porque es Watcher. Ah, bueno. Porque sí. No preguntes. Entonces... ¿Desde cuándo sabía él que existía ese? Ah, desde siempre. Entonces regresa la antorcha humana y dice, ah, aquí está el aparato. Ah, chivo. Entonces ahí cuando los ve Galactus con ese aparato, dice, y wey puta, no le toquen ese botón porque se destruye todo el universo. Entonces, ah, ¿cuál es este botón? Sí, este. Entonces, ¿sí? Así este que está aquí, sí. Entonces, ahí le dicen, no, o sea, vos andate y no volvás y te regresamos este aparato. Ah, está bien, pues. Entonces, le dan el aparato y se va. Entonces, ahí es cuando se emputa con el Silver Surfer porque los había ayudado durante la batalla a los Cuatro Fantásticos. Entonces, le dice, no, te tenés que quedar en la Tierra. Ajá. Va. Y ahí es que se va. Entonces, después de eso, salen en otras historias. ¿Y el Silver Surfer qué se queda aquí, haciendo aquí en la Tierra? Ah, luchando contra el crimen. Ah, yo pensé que se había ido a una playa en Malibú a hacer tatuajes de henna. Que salvaba la humanidad un mes y de ahí se agarraba... Dos años sabáticos, ajá. Así como los surfers. Trabajaba en la playa, así de así como nosotros. Vendía tablas. De ¿cómo se llama esos? Guardias. Guardias de la costa. Más salvavidas. Sí. Salvavidas. La Cruz Roja. Bueno, entonces... Con The Hoff. Bueno, entonces... Ahí aparecen otras series. Ya Silver Surfer después tiene su propia serie. Y ahí aparece bastantes veces Galactus. Ya dijimos que aparece en Thor y ahí es donde cuentan el origen. Y en una de esas, como se había quedado sin Heraldo, pues se pone a buscar otros seres que le puedan servir para encontrar otros mundos. Mira, espérate, entonces lo que nosotros vimos aquí cuando vimos la película cacasa esa de Fantastic Four, ese era Thanos. ¿What? ¿No? No, no sé. Ese era Galactus. Ese era Galactus. Esa nube cholera que salió ahí, ese era Galactus. No era Thanos y que él estaba adentro. Vimos a... Porque nunca vimos a Galactus. Si lo vimos, que era Norman Inn, ¿cómo es? Norman Osborn. Cara, Sorel. Bueno, el chavo plateado. Ese sí, obviamente. Pero el planeta donde venía. ¿No será eso Thanos, esa super... No, que parecía una gran nube. La nube esa era Galactus. La nube era Galactus. Esa Galactus está dentro de la nube, pues. No, era... Pues sí que no dicen que mide tantas toneladas. Según internet y los escritores de los guiones y todo eso, dicen que sí que Galactus estaba dentro de esa nube. Ajá. Pero nunca lo vimos porque ellos esperaban que tuviera tanto éxito esta película mierda que hubiera una película de Silver Surfer. De que ahí sí iba a aparecer Galactus. Ajá. O sea, ahí sí se iba a ver el tan. Yeah. Ah. Qué mierda de película. Bueno, anyways. Pues sí. Sorry. Va, entonces aparece y en una de esas encuentra a otro chamaco que le pone el nombre Terrax. Terrax. O sea, lo bautizó así, Galactux. Galactux. Entonces, Terrax le da poderes así para controlar la Tierra y todo. O sea, se hace nuevo Heraldo. Se hace nuevo Heraldo. Entonces, pero este le salió rebelde, porque en su planeta él era como así de los jefes guerreros del planeta. Uh-huh. Entonces no le gustaba ser sirviente de otro ser. Entonces va hasta la Tierra, se pelea contra los Cuatro Fantásticos y ocupa sus poderes para levantar a todo Manhattan y toma a esa isla como rehén y le dice a los Cuatro Fantásticos, vaya ustedes, destruyan a Galactus, que ahí viene detrás de mí. Entonces, ahí los Cuatro Fantásticos están así como que, wow. Van a hablar con Galactus y le dicen, hey, ayúdanos con tu heraldo, puta, ¿qué onda aquí, va? Y el problema era que Galactus en ese momento estaba bajo de energía. Entonces, sí los ayuda contra Terrax, o sea, revierte Manhattan y todo, los regresa a toda la normalidad, le quita los poderes a Terrax. Pero en ese momento dice, ay, hoy sí, ya me dio hambre. Entonces, ah, qué bueno que estoy en la Tierra, pues, este planeta que puedo... Deja agarrar munch. Entonces, empieza a armar la máquina para destruir el mundo. Y vienen todos los Avengers y los Cuatro Fantásticos y empiezan a atacarlo y al final sale que el Doctor Strange le logra dañar. A Terrax. No, a Galactus. Galactus es el que dijo, ya lo salvé, cabrón, pero me lo voy a comer. Cabrón. Hace un hechizo, el Doctor Strange hace un hechizo para que Galactus sienta el dolor de todos los seres que ha matado, que han sido, ¿cuántos miles de que miles? Que le da un taco mejor, hombre. ¿Mm? Y que le dé chorres. No, ¿sí? Pues no te ha contaminado todo el planeta. Entonces, cuando ve eso, es que no te ha dicho a dónde sería sintió el dolor. Todos los que había. En la web. Entonces, es el equivalente a un gavetazo. En el huevo el taco de los metan por ahí. Es que no te dijeron que era un taco de billar gigante. Sí. ¿Y por dónde iba a entrar? Bueno, antes que se estaba muriendo Galactus. Pues. Y viene Reed Richards y dice, ¡ay, salvémoslo! ¡Ah, puta! La madre, ¡ey, momento! ¿What? Sí, entonces, wanted to kill us, motherfucker. Ajá, lo mismo le dicen toda la madre, pero él le dice, no. Él igual es un ser vivo, así que hay que salvarlo. Entonces lo salvan. El que no estaba muy vivo era el Reed Richards. Y eso es de los hombres más inteligentes del mundo. Pues sí, aparentemente. El comentario del año ahí. Resumido. Pero la cosa es que el Galactus le hace un trato con él. Ajá. Llega una chica que se llamaba Frankie Ray, que era una chica humana que estaba saliendo con el antorcha humana. Y le dice, mira, yo quiero ver las estrellas, yo quiero así, yo quiero aventura, quiero no sé qué. Entonces me ofrezco. Venite, mamor, te voy a llevar. Cabal, la acción vibradora y también. Entonces, haceme heralda, y yo te ayudo a encontrar estos mundos. Entonces, incluso Reed Richards hace un escaneo del chupame el poder, le dijo. Y le dice, mira, están estos planetas, este, de estos te puedes alimentar, no tienen vida inteligente, pero te pueden dar tu energía que necesitas. Eso es bien subjetivo. ¿Nah? Imagínate un planeta lleno de salvadoreños, hubiéramos estado en... No hay vida inteligente aquí. Pues sí. Pues, entonces, él accede a tomarla como heraldo y a cambio de eso nos devoraría la Tierra. Entonces, ahí se va. Después de eso, lastimosamente, la chica esta... se va al mundo a donde estaba el centro del Imperio Skrull y viene Galactus y consume todo ese mundo, entonces mata un montón de Skrulls y tal. Entonces eso crea como una crisis cósmica por el balance de poder y todo del Imperio, que se medio se pierde. Entonces ahí agarran a Reed Richards y se lo llevan y lo enjuician y dicen, mira, todos los seres que han muerto y que morirán de ahora en adelante, ya son culpa tuya, pues, porque vos le salvaste la vida a este tipo. Entonces ahí es la historia del juicio de Galactus, que hay por el 240 y algo, 143. En esa historia, pues, bueno, tiene que venir... Reed Richards, y él hace argumentos de que dice que no, que Galactus existe en este universo por alguna razón, ahí tiene un motivo para existir, entonces por eso no podía dejar que desapareciera. Entonces llega otra madre, llega Odín, le dice, sí, mi hijo Thor supo el origen de Galactus, y sí, Galactus cumple cumple un propósito dentro del universo, que cada vez que él llega a un planeta, eso es una prueba, es un test que le hace a cada una de estas razas. Entonces, si hay un planeta con gente inteligente, entonces, si logran sobrevivir a Galactus o escapar o lo que sea, es porque ya han llegado a un cierto nivel de desarrollo. Es un filtro, él es un... Ajá, es como un filtro. Entonces, y eso previene el estancamiento, no sé qué, y hace un montón de cosas más. Y entonces la madre igual no está convencida. Dice, que no sé qué. Pero igual, son muertos. Entonces, tienen que llamar incluso a Eternity, a la personificación del universo, al juicio. Llega y él les muestra una verdad cósmica. O sea, que el universo tiene un futuro, un destino, y que Galactus es parte esencial de ese destino. Entonces... no te dicen exactamente cuál es, sino que solo te dicen, sí, una verdad evidente, que no sé qué. No, pero supuestamente, según tengo entendido, Eternity, Death y Galactus nacieron juntos en ese Big Bang. que empezó todo, ¿no? Tiene un puesto dentro de ese balance de vida, la muerte y caos y todo eso. Uh-huh. Entonces, por ahí está. Yeah. Entonces, con eso ya dicen, no, pues sí, está bien, dejen libre a Reed Richards, que sigue hartando planetas este puto. Uh-huh. Y ahí lo dejan. Entonces, en una de esas, si sale que Galactus... Pero este Galactus entonces se ha quedado con una gran hambre por comerse la Tierra, vos. Porque a cada rato anda, viene a tratar de comérselo. Desde que hubo un tiempo que salía cada rato, que venía. Pero ahí lo dejaron de ocupar un tiempito. Yeah. Bueno, entonces después sale que otra vez viene a la Tierra una onda así que empieza a tratar de destruir mundos habitados. Dicen, no, está bien, hacen algo donde supuestamente lo destruyen. O sea, la máquina, perdón, la máquina que él utiliza para absorber la fuerza vital, se la echan encima a él. Entonces, él tiene, él se consume él, entonces queda así como energía, y ya no es ser consciente, entonces como que dice, ahí se murió Galactus. Entonces hay una historia en los Cuatro Fantásticos, en donde descubren de que es cuando supuestamente muere Galactus, tiene el efecto de que se libera otra entidad de destrucción que se llama Abraxas. Que esa entidad destruye multiversos. Oh. O sea, es más paloma todavía. Que el hecho de que Galactus... Ese aquí, no se los come, se los abraza. Sí, me lo merecía. Ay, bueno. No puedo decir nada por la tos. Bueno, entonces, ni modo, ahí les toca revivir a Galactus para que los ayuden contra esta otra entidad. Damn. Y tienen que hacer ahí tipo el Doctor Who y rebotear el universo para dejar todo como estaba. Bien. Después de eso, un poco complicadito. Varias apariciones y... Llegamos a Annihilation, a la miniserie esta de Aniquilación. Ajá. Entonces ahí lo que pasa es que a Annihilus, el que está invadiendo desde la Tierra Negativa, de la Zona Negativa, perdón, llega a nuestro universo y hace un trato con dos seres que están como al nivel de Galactus. Ajá. Uh-huh. Que se llamaba Tenebron y no sé quién más. Una chavita. Tenebron se llama. Tenebron. Tenebron. Tenebron. Conexión vibradora. entonces, vienen y entre esos dos seres, les dice, vaya, capturen a Galactus y yo los libero. Entonces, lo ayudan y capturan a Galactus y se los dejan a él. Entonces, él lo están utilizando a él y al Silver Surfer como fuente de poder. Para su ejército. Uh-huh. Entonces ahí es donde llega Thanos y Drax y otra mara. Ah, y logran liberar a Galactus. Ajá, es cierto, el que lo tienen que rescatar. Entonces cuando lo liberan, se viene están Galactus. Están chupando, es cierto. Para. Entonces cuando lo liberan, hace una explosión, hijo de puta, que destruye una gran parte de la flota de Annihilus. Okay. Entonces ahí como que. Ahí le dan vuelta a la batalla. Mm-hmm. Como resultado de esta serie, también el Silver Surfer vuelve a ser heraldo de Galactus. Porque él había dejado de serlo. Había sido oponente de Galactus en varias ocasiones, pero por esta misma crisis viene Galactus y le dice, mira, vuelve a ser mi heraldo y yo los ayudo con X cosas. Te voy a pagar bien. Le da, te voy a dar cada dos domingos libres. Con todos los beneficios. Dental plan. Y tal. Te voy a dar libre cada dos domingos. Él entendió mal. Entonces, hoy sí, otra vez, el Silver Surfer está siguiendo las órdenes de Galactus. Después mira, y es mi imaginación. O en algún momento Beta Ray Bill fue heraldo también de... No. ¿Verdad que no? Se peleó contra Galactus una vez. Okay. Porque parece que le destruyó el mundo al que llegaron los refugiados. Bueno. Y la última aparición que ha tenido ha sido en esta miniserie de Chaos War. Donde... A Chaos War. O la Guerra del Caos. Donde Hércules se le ocurre traer a Galactus como ayudante para luchar contra... el dios Miyaboshi, no sé qué puto. Era un dios que quería destruir toda la vida del universo. Entonces consigue Galactus y él les ayuda a hacer un aparato que transportaría a todos los refugiados de este universo a otro. Pero al final no lo ocupan para eso, sino que lo ocupan el aparato para mandar al Miyaboshi, al otro universo. Ah, según yo, a Galactus. No, hijo de puta. Y los del otro universo, como que... Oh, shit. No, pero ese universo solo estaba él. Ay. Era un Pocket Universe. Ay, era chiquito. Sí, era Pokémon. Entonces, esa fue así como la última aparición yuca que tiene. Variaciones de Galactus. Está el universo Ultimate, que no era un ser, un único ser, sino que era como una horda, así de... Era un enjambre. Era un enjambre, cabal. Y tenía como mente grupal, era hive mind. ¿Y eran que como insectos o qué? Eran enormes, eran unas babosadas enormes que tenían la forma como el casco de Galactus. Eran como navecitas. Así de caso de la película, que desde lejos parecía una nube, pero realmente... Era un puño de esas cositas que se acaban los planetas. Y no eran cositas, o sea, cada una era como de varios kilómetros de longitud. Uh-huh. Y la miniserie, porque esa lo presentaron en una miniserie de 12 episodios, fue muy buena. Eran tres miniseries, me acuerdo. Eran tres miniseries de cuatro cada una. La primera era algo así como Ultimate Mystery, la segunda era Ultimate no sé qué. Y al final era el Ultimate... ¿Extinction? Extinction, algo así. Algo así. Y me acuerdo de Silver Surfer, que era friki. Uh-huh. Porque no era uno también, era un vergo de Silver Surfers. Uh-huh. Sí, me acuerdo que habían varios. Que al final caen un cachimbo. Eso no me acuerdo. Sí, y que soñaste en Sueño Geeko. Y que abre la boca y tiene como tres filas de dientes, así como era como tiburón. Fíjate que lo voy a ir a rescatar esos, porque esos ahí los tengo bien guardaditos. Pero bueno. Dobladitos. De ahí está la versión de Tierra X, que ahí también nos estaban preguntando. Que ahí sale que tratan de explicar el por qué el Watcher interfirió tanto cuando supuestamente tienen ese juramento de no interferir nunca, pues. Entonces sale que los Watchers son, por algún motivo, eso sí nunca lo entendí, son como los que están cuidando ciertos planetas, porque dentro de esos planetas está un embrión de los Eternals, de los Celestiales. Algo así. Entonces, hay un Celestial viviendo dentro de la Tierra, entonces... El chamaco este, el Watcher, tenía a toda costa que defender la Tierra, pues entonces por eso estaba evitando que Galactus llegara. Y Galactus, la energía vital que está absorbiendo, lo que está matando, son estos embriones de celestiales. Entonces con eso, el propósito de Galactus es evitar que los celestiales... que haya sobrepoblación de celestiales, pues los mantiene la población de ellos así a raya. All right. Vean. ¿Qué más? ¿Y qué otros hay? El Mangaverse de la Marvel. Con tentáculos y todo. Era una gran. Un como ojo volador. Era un pornobot. Era un monstruo hentai. Y aparte de eso, Galactus lo que tiene es que todos los heraldos que ha hecho, pues, o sea, aparte del Silver Surfer, está Terrax, está uno que se llama Firelord, está uno que se llama Airwalker, ¿quién más? Hay varios villanos de Silver Surfer y villanos de Cuatro Fantásticos que han salido que son heraldos, pues, uh-huh. Y son gran parte del panteón cósmico que tienen ellos. Así que tiene mucha, mucha influencia. Y eso es todo, Galactus. Ahí está. Y tiene acción vibradora. Acción vibradora de 12 pulgadas, que era la que tenía el Sensei. Y negro. A ver, señoras y señores, continuamos entonces nada más con una... Había una descarga de frustración, no sé quién la tenía. ¡Sí! Adelante, Brits. ¿Cuál es la descarga de frustración que tienes para nosotros en esta ocasión? Vi una película este fin de semana que era esta con Nicolas Cage. ¡Oh, Trambex! Ajá, la película Drive Angry. Bastante similar a otra película muy exitosa de Nicolas Cage, que él sale del infierno para vengar algo, solo que hoy no anda en moto y no tiene calavera de juego en la cabeza. Ah, pero eso no fue exitoso. Bueno, te digo, o sea, nótese la ironía. Entonces, para empezar, yo iba a ver una película, según yo, en mi mundo 8, vea. ¿Tu mundo 8? Sí, el mundo 8. Esperaba ver Super 8. Yo iba a ver una película así tipo Fast and the Furious, porque me han dicho, no, salen carros bien chivos, y la masita, y que no sé qué. La masita, mis respetos, ¿verdad? Linda la niña, todo va, chivo. Habiendo dicho eso, ¿qué película más mierda? Puta. Hey, gracias. El tipo... Me vas a evitar verlo. El tipo sea... un líder de una secta, bueno, spoilers, ¿verdad? Ajá. Un tipo de una secta religiosa le mata a la hija y se rapta a la niña recién nacida. O sea, mata a la hija y se lleva mata a la hija de Nicolas Cage. Ah, que estaba grandecita. Sí, ya está. Y se lleva a la nieta. Que la nieta, por algún motivo, el cual no sé si me salté esa parte, si no lo obvié o simplemente no lo dijeron. Te fuiste a hacer la pizza. La tenían que sacrificar bajo la luna llena porque eso iba a hacer que unos demonios vinieran a la tierra. Pero tenía que ser ella. Tenía que ser ella. No podían agarrar una silla. No, chivos, no. Es ella. Eso suena digno del programa de televisión azteca Extranormal. Sí, ahí después le cuento después del show. Bueno, entonces él logra escapar del infierno con un arma súper poderosa que hasta mata a dioses. Ajá. Para tratar de salvar a la nieta. ¿Y cómo sabe que mata a dioses si solo hay uno? God Killer se llama el arma. Bueno, si te dicen, mira, esta arma se llama God Killer, te da la pista para qué sirve. Y entonces... Sí, pero ¿cómo saben que huevo God Killer? O sea, ¿quién la bautizó? Que debe ser, eso que plan, ese lo mató. Va a salir el prequel. Entonces, mira, qué película más mierda. Yo esperaba ver, bueno, vamos a ver cómo se escapó del infierno. ¿Qué onda? Lo anda siguiendo un Shinigami que es el único que cae bien en toda la película. El malo. Al principio es malo, pero después le termina ayudando, cosa que te das cuenta desde te pintará ayudando. Entonces, créanme, es una película que no tiene sentido, los efectos no muy buenos, se ven un par de carros buenos, pero nada que ver, súper predecible. Evítenla. Okay, gracias por la... Pero tenías una... media recomendación también, ¿no? Ah, sí, la sí, recomendación. Una media. Así que corta ya. Ahí está. Porque es media recomendación porque no he terminado de ver la película. No. Oh. Pero es una película ya de bastantes añitos. Uh-huh. Siempre que yo, y como todo es sabido, a mí me gustan bastante las películas de viajes en el tiempo. Uh-huh. Siempre que yo hablaba de, que las películas de viajes en el tiempo, y ya viste El Efecto Mariposa. Yo no había visto El Efecto. No, está buena, man. Yo no la he visto tampoco. Mira, yo la empecé a ver. Pero el DVD estaba malo. Ah, entonces, a media película... Sí. Como que fue el episodio de Los Kikos de la semana pasada. Sí. Estás viendo la de Ashton. La de Ashton, ajá. Uh-huh. Y tuve que... Ya me pasaron otra copia. Fui al señor Torres y le dije, mira, esta está mala. Ah, perdón. Y me dio otro. Uh-huh. Entonces, me quedé a media de la película, pero eso es media recomendación porque sí me ha dejado picado. Se ve buena en lo que va. Yuca. Mira, yo la vi recién salida y... Bueno, hay que ver, por eso te digo la mitad, porque solo he visto la primera mitad. Y sí, porque no era como yo me la esperaba. Yo me la esperaba también... Mira, cuando dijiste que era... Una película... Va a viajar en el tiempo, va. Uy, pero ahorita va... Hablemos la otra semana. Cuando dijiste que era una película viejita y nuestro amigo Necron dijo, se llama Tiempos Modernos, es de Charlie Chaplin. Ay, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con eso tocamos ya todos los temas que teníamos que tocar y ahora es hora de leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. ¿Cuándo los leerás, Omar? En un momentito, solo tengo que preparar la canción. Bushibu, nuestro señor productor, sí, no está vivo. No estoy preparado. Pero mira, algo se le pasó la tos. Ya está bien, callad. No, que está en el baño. Yo creo que trae el oxígeno. Si tose ahorita, se nos... Mira, se quedó dormido ahí en el suelo y yo lo veo como morado. Crevos. Hay que darle el Heimlich. Tipo, ¿qué respiración de boca a boca no le vamos a dar? No. No encuentro la canción. Así que vamos a hacer miau, miau, miau, miau. Rampage, mandarlos otra. Eso sí necesitamos canciones, man. No nos ha mandado desde hace un montón de tiempo canciones nuevas. Oigan, al tico, tose. Sí. Te llevaste el micrófono ahí adentro. Aquí está. Está. Qué lástima, la encontró. Ahí está, señoras y señores. Empezamos con el primero de Eddie Dark. Dice, hola amigos geekos, su amigo Eddie Dark. Saludándolos y esperando que no sea muy tarde para este email. Depende. Ya casi. Ya son casi las 10:30, sí. Así que... He estado yendo todas las semanas al cine, no importa que no haya nada bueno. Y adivinen qué, aquí en la Cinemateca pusieron La Naranja Mecánica. ¡Buena! Rocky. ¡Buena! Un ciclo de Miyazaki. Y está genial. Por fin vi aquí en Bolivia... Por fin, ¿qué es aquí? Aquí en Bolivia hay una editorial que está publicando cómics de Spider-Man y los podemos comprar en la calle. La muerte de... Gwen Stacy acaban de sacar. Eso es algo inédito en Bolivia, que nunca se ha publicado algo de cómics en editoriales grandes como Marvel y DC, y en solo 10 bolivianos, que es como un dólar y algo. Y la están publicando desde Brand New Day, así que veamos cuánto tiempo seguiremos con esto. Ojalá dure. Por otro lado, acabo de volver del solsticio de invierno o nuevo año Aymara, y como los geekos recordarán, esto se celebra en Tiwanaku. Y como espero que lo recuerden, soy estudiante de antropología, arqueología y periodismo. No, no es paja, estoy estudiando todas esas carreras. Bueno, llevo congeladas las de antropología y arqueología, pero las retomaré. O sea, él está como el Capitán América, congelado ahí en el polo. Sí. Las retomaré, estoy en el último semestre de ambas, pero primero quiero ser periodista en la que... ¿Qué dice acá? En la que... Igual estoy en mi último año... Pero esa es otra historia para otro día. El mejor lugar para mí esta época del año son las ruinas de Tiwanaku. Lo curioso aquí es que me pasa algo igual a lo que le pasó a Julius una vez. Nos vamos en el bus y todos son hieleras y solo me dice que faltaban. Y solo me dicen que faltara gaseosa y debería de comprar algunas botellas. Así que compro algunas botellas de Coca-Cola y no nos auspicia, pero podría. A medio camino solo sacan botellas y botellas de Fernet. Si no saben qué es, pregúntenle a sus amigos de Necochea. Y toda la gaseosa se fue para mezclar. Bien, no los aburro, solo que hasta eso se me... ¿Qué? Solo que hasta eso se acabó en el camino. Que llegaron, pero... Bien, alegre. Mareados. Sí. Contar que no le hubieran dado al motorista, ¿no? De los pocos que pudimos bajar del bus, porque los demás estaban out, apreciamos una de las más nuevas, digo, hermosas tradiciones, estar despiertos toda la noche esperando el amanecer. Bien, ahora solo vuelvo a la camita. Ese ya estará. Porque estuve despierto toda la noche. Pero antes de irme, pregúntale a los geekos, ¿cuándo fue la última vez que estuvieron ebrios? Jamás. Ever, no sé, tal vez en la universidad, en alguna fiesta, ¿alguna vez se les subió? Yo tengo 42 años de no estar ebrio. Yo la última vez que estuve ebrio fue para... La semana pasada. Fue para el show anterior. Fue que tuvimos una... Que salieron todos los chicos del colegio. Entonces mi esposa, que fue mamá del grado, dijo con los chicos, reunámonos todos los papás del grado para conocernos, porque nuestros hijos van a estar juntos de aquí hasta que se gradúen posiblemente, ¿verdad? Y hay que, bueno, conocer a los demás papás. Entonces nos reunimos y se cayeron. Menos a vos, le dijo otro, porque tú no te lo van a tronar el otro. Hijo, nada, y se cayeron mal, se pelearon todos. Y la mala era súper, súper buena onda, pero también todos súper heavy hitters, ¿verdad? De que whisky, que vino, que toda la cosa. Y De volada. Cuando y vos tenías que estar a la par. Pues no tenía que estar a la par, pero no estuviste. Pero estuve a la par. No, no, disculpa la pregunta. Yo creo que they were catching up to me. Ah, ok, okay. ¿Te pusiste alegre? Sí. No, me... O estabas que no podías manejar. Que te no, no, no, que no, no, no, no. No gomitaste. Alegre, pero para mí... No, no, tampoco no gomitaste. Pero para mí, a la cara dormida. Y sí, ya eso para mí es como que ya I'm drunk, ¿verdad? Ah, no, entonces no, mira. Es que yo en realidad tengo años de no ponerme súper bolo de eso de que sopeo y toda la cosa. No, yo nunca me pasó a mí una vez y después de eso quedé como curado. Y solo dos veces en la vida más me han vuelto a pasar eso. Yo una vez intenté. Solo dos veces en la vida. Y nunca más me volvió a pasar eso. Solo dos veces más en la vida. Solo dos veces, sábados y domingos. Semanalmente, solo dos veces. Solo dos veces en el día me pasa eso. Yo una vez lo intenté, pero el problema o sea, vos trataste. Yo intenté, me voy a poner embrión. Te dormiste antes de que pudieras. Sí, se puso por embrión. Después embrión. Del tercero me dio sueño. Yo soy embrión, vos no quedas sueño. Sí, no, yo tengo. No logro. Yo sentí eso como que igual que este mi tío que yo tenía. Que, no, me dijo, sí, yo te estoy dejando de tomar. Verás, tío, ¿cuánto tienes de tomar? De no tomar. Ya tengo como dos cuadras de no tomar. Ah, pues sí, ahí estamos. ¿Cuál es la tradición salvadoreña que nunca dejan pasar y que todos participan? Grabar los geekos. Ya. Yeah. Masitas. No, tradición salvadoreña, eso se refiere a lo que fue a ver las lunas toda la noche y la mañana. Ah, una tradición de esas. Aquí. No, no hay, así bueno, salvadoreña, ¿no? Hay que ver el solsticio. Así de que algo de que nosotros no nos lo perdamos jamás. Tradición. Cenar a las 12 en Navidad. Fin de las goleadas que nos dan en la. Perder en los partidos de fútbol. Sí, es la tradición. Esa nunca la. Las bolas de fuego de Nehab. Sí, pero no es como que. ¡Ah! Tenemos que ir. Nunca ajá, nos perdemos la bola. Bueno, ¿alguna yo fiesta? Nunca he ido. ¿Alguna fiesta patronal de por aquí? Por patronal ejemplo, es el CUM. La del Antiguo Cuscatlán siempre venimos a comernos ahí. La papachuca. A la papachuca, sí. Ajá. Al parque. Vos decís comer. comida de la calle. No, la tradición salvadoreña también es ir a ver las películas en, sí, por lo menos el fin de semana de estreno. ¿Deporte favorito que participan o que juegan? Uy, que deporte... ¿Consolas de juego inclusive? Sí, pongámosle de consolas de juego. Mira, yo juego... No, eso no es deporte, coman mierda, no. Yo no juego fútbol con mi hijo. ¿Vos jugás tenis? Yo juego tenis, toda mi vida he jugado tenis. ¿Tico? Nada. No. Televisión competitiva. Sí. World of Warcraft. Maratónica. Y a mí me gusta un montón el básquetbol, pero sí tengo años de no jugar. Postdata. No preguntaron eso, pero bueno. ¿Ah? No, pues sí, pero ese es el deporte favorito. ¿Deporte favorito, pronto? Ah, deporte favorito. Y que en algún momento participaron. Postdata, en lo que lleva del año, ya he logrado descargar la quinta y primera. ¿Qué? La quinta, primera, segunda y parte de la tercera temporada del Doctor Who. Ah. ¿Creen que podré ver todos los capítulos hasta fin de año? ¡Sí! Si descargo un episodio por día. ¡Ah, más! Sí. Es que vas a ver algunos vas a episodios. Vas a ver algunos episodios que... ¡Y! Tengo que ver el 7. ¡Y! Tengo que ver el 7. Sí. Son pocos, realmente. Son temporadas chiquitas. Buenísimo. Así que buenísimo. Muchas gracias a nuestro amigo Edith Dark por ese mensaje. Paco Ramos nos mandó varias portadas para este episodio. Así que muchísimas gracias a Paco. Está bueno. Mirá, ¿eh? Bien, bien. Qué buena está esta. Relactus de 12 pulgadas. Mirá. Con acción vibradora. Y tenemos este otro que nos mandó, que es Galactus, pero ya chelito. Está el Galactus negro y el Galactus blanco. El lechoso. Uno negro y el otro lechoso. Por la 1. Sí, el lechoso. ¿Voto este? Por la 2. ¿O este? Me gusta más eso. ¿Esta? ¿Y aquí? No. ¿O sí? Bueno, vamos 2 para 1. A ver, vos. A mí me gusta esta más. 3 a 1. Ah, pues esa. 3 a 1. All right. Señoras y señores, continuamos entonces. Julio. El siguiente email. Humberto Correa nos pone aquí. Hola, geekos. Les escribe el maligno doctor Correa desde algún lugar seguro en Ciudad de México. Primero, como es usual, felicitarlos por el... lugar secreto en la... Sí. En coordenadas. La calle, en la calle, coordenadas tal y tal. Sí, Google Earth, aquí está. Primero, como es usual, felicitarlos por el espléndido podcast que hacen. Me han brindado una gran cantidad de información, sin contar las innumerables veces. Seguro que es a nosotros que nos está escribiendo. Que casi me hacen llorar por la risa que provocan sus barcazadas. En esta ocasión les escribo para unirme a en un voto de solidaridad respecto a lo bueno que son las escenas de acción de Sucker Punch. Cuando vi la película hace unos meses me encantó. Qué mal gusto, tío. Muy a pesar del mal. Ya lo recapacitamos bien. Sí, lo pensamos. Sí, sorry, en plasticonas. Sí, muy aburrido. Me está echando en cara que la vio hace unos meses. Ya me quedé mal. Sí. Por eso vamos a ir en contra. Volalo y mandale virus de regreso. A la mitad de nuestros oyentes los vamos a mantener contentos siempre, ¿verdad? Porque en un episodio vamos a hacer ¡qué mierda de película! Y en el siguiente ¡puta que película más palabra! Sí, cabrón. Muy a pesar del mal argumento con el que unen esas secuencias de acción algo así épicas. Si bien la película carece de un montón de elementos que son indispensables, esos 30 minutos de acción y buena música para mí salvan a esta película de ser una basofia total. Lo mismo que nosotros. Donde va a ir solo eso. Por cierto, navegando encontré 4 videos relacionados con estas secuencias de acción. Les dejo los links, ya que al verlos de alguna forma cambia el sentido que se tiene de la historia en estos 4 momentos gloriosos. Así que está lo de los guerreros feudales, las trincheras, el dragón medieval y el planeta distante. Forward. Les daremos forward. También quisiera saber si alguno de los geeks ya leyó algún libro de la saga de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Sí. Todos. Si no lo han leído, se las recomiendo, es entretenida. Desde mi punto de vista, sale de lo convencional de la ciencia ficción clásica. Ya se hizo una película del primero de los libros. Varias películas se han hecho de la primera. Por cierto, si te gustó esa, estudiante, si te han gustado esos libros, Humberto, tienes que leer Discworld. La serie Discworld de Terry Pratchett. El humor es súper similar. También, y esos son un vergo, ¿verdad? Son un cachimbo. Pero si quiere algo que sea puntual, Good Omens. Yeah. Todos son de Discworld. Good Omens es por el autor de Discworld y por Neil Gaiman. Ellos colaboraron para hacer ese libro y es muy, muy bueno. Vamos a ponerla. Y es independiente. Nice. ¿Y los de Discworld tenés que irlos leyendo en orden o...? Es que, vaya. The Color of Magic, empezá con ese y de ahí vas. Es que mira, el 1 y 2 es continuación. Ajá, el 2 complete el 1. Después el 3 ya es otra historia aparte. Sí, pero también, son como 40 libros. Entonces dentro de todos esos libros, ponele que hay varios de esos libros que tratan con este grupo de personajes. Otros que con otro grupo de protagonistas. Entonces, dentro de esos, sí necesitarías leerlos. O sea, hay que empezar del 1 y seguir. Sí, porque vas descubriendo nueva gente. ¿Qué? Y son cagados de la risa los primeros dos. No son muy grandes, según entiendo. No, son cortitos. Son cortitos. Así que buenísimo. O sea, para mí un libro corto es 20 páginas. La persona épica. Son inmensas, épicas. Son cliff notes de los libros. This one for Tommy. Hay fotos ahí abajo. Allí vi algo. Usted enseña la foto. Vamos a ver estas fotos. Esa foto de la Emma Frost, ¿ya la tenía? Esta es la Emma Frost. No se ve así en la película. Está bien. Esta es... ¿Damos gracias? No sé. Ah, es de Bleach. Esta es... No, esta no es... Kitana Baker. No, pero está fea. Y esta es... Ah, esta también. Tila de Final Fantasy. Y espérate, esa de la Emma Frost, pero no es la película. No. No, este es un cosplay, pero bien hecho. ¿Cosplay o Photoshop? Y para vos que vas a ver Unknown... Puede ser la chica ahí de Liam Neeson es Emma Frost. Por cierto, esa foto que estamos viendo, que no le vean las patas, Y Diego nos dice acá, aquí reportándome desde las Españas, su amigo Kuro, con las nuevas noticias del universo de Marvel y DC y de la nueva serie 100 balas. Además les dejo con unas masitas para que agasajen la vista, como debería ser Emma Frost. Y una más, un abrazo aquí a la distancia, les desea todo lo mejor su buen amigo Kuro X. Vértigo, que ha quedado sin personaje. Sí, al menos de momento, nos ofreció los últimos números de sus series estrellas como Fábulas, Sculpt, Unwritten y DMZ, y recopilatorios de Predicator. De las novedades... Predicator, no es Preacher. Predicador. Sí. Predicador. De las novedades de recopilaciones, destacar Noel, una novela gráfica original de Lee Bermejo. Lee Bermejo. Lee Bermejo. Lee pendejo. No, Lee Bermejo. Lee pendejo. Ay, que nos ofrece un Batman muy distinto al que conocemos. los primeros números de Batman Incorporated de Grant Morrison y hasta la adaptación al cómic de la Biblia, publicada por vez primera por la editorial en 1975 y dibujada por Joe Kubert y Néstor Redondo. Después del cisma viene la regénesis. Eso es lo que Marvel acaba de anunciar con el lanzamiento de dos colecciones de mutantes para octubre, Lobezno y los X-Men número 1 y Uncanny X-Men número 1, dos grupos distintos, cada uno liderado por Cíclope y Lobezno, con caminos muy distintos. No es por nada, pero siempre que leo Lobezno me da un poco de risa. La primera colección... A mí cuando decís lee Bermejo, a decir... Sí, también. La primera colección estará escrita por Jason Aaron y dibujada por Chris Bacalo. Y la segunda tendrá a Kieran Gillen como guionista y a los lápices a Greg Land y, para alegría de todos, a Carlos Pacheco. Resulta además curioso ver a la amada de Cíclope, Emma Frost, al lado de Lobezno, mientras que la mariposa mental acompañante del mutante canadiense en X-Force se le unirá al grupo de Scott Summers. Qué genial. O sea, esa historia jamás la hemos visto antes. No. Que Wolverine le esté bajando a la... Lo mejor de esta división es que las dos colecciones apuntan a públicos completamente distintos. Uno de acción superheroica, a lo duro. La otra superheroica. Sí, y lo otro es algo super erótica a lo duro. Y lo otro es algo que no puedo definir muy bien sin adelantaros los acontecimientos de Schism o Cisma, comenta Nick Lowe, el editor de Los Mutantes de Marvel. Lo mejor que puedo decir es que será un retorno a las raíces que hicieron grandes los X-Men, dijo él. Killian, por su parte, asegura que, mira, fíjate que Curo X no redacta las noticias así, ¿no? Además, pongámoslo en el blog. Sí, así que fíjate que sí. Muchísimas gracias, Curo. Lo pondremos en el blog si no das permiso, porque están buenísimas las noticias. Es más, ahí hablaremos pronto para ver si te ponemos ahí como... Corresponsal, sí, de noticias. Tenemos aquí también a nuestro amigo Hernández Osvaldo, que nos dice: ¿qué tal, Geekos? Hace tiempo que no escribía, más que por la falta de ganas, por la falta de tiempo, ya que la chamba, trabajo, ha estado bastante pesado. Pero eso sí, sin perderme un solo episodio de los cómics, Geekos. Ya entrando en materia del podcast pasado, he de decir que no esperaba menos de ustedes con la reseña de Sucker Punch. Yo no sé por qué mucha gente la calificó tan mal, si bien es cierto que la trama no es la más elaborada ni la mejor, visualmente es impecable. La banda sonora es también perfecta. He de decirles que mi esposa y yo somos cinéfilos de corazón y cada fin de semana estamos en alguna sala de cine. Nos gusta de todo tipo de películas. Tenemos una hija de 3 años y obviamente no la llevamos, aunque ella la mayor parte de las veces se queda dormida a media función. Pero con Sucker Punch no se durmió, sino hasta el final de la película, después de que terminó la pelea en el tren. La batalla inicial contra los samuráis le encantó. Nunca se había quedado en su asiento tanto tiempo en una película. Buena seña. ¿Qué puedo decir? ¿Te dijo 13 o 3 años? 3. 3. ¿Qué puedo decir? La llevas a ver eso. Si antes de reconocer a la Bella Durmiente sabe quién es Maestro Yoda. Yo le doy a la película un 4 de 5. En fin, cambiando de tema, ¿qué piensan de las malas críticas que ha recibido Green Lantern? Yo la verdad cuento todos los días para verla y confío que la película está buena. Habrá que esperar todavía un buen rato para saber qué tal está. Todos estamos perdiendo aquí las esperanzas, creo yo. Ya lo comentamos hoy también. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Hernández. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Benjamín, que nos dice: ¿qué hay, comiquicos? Hace mucho que no los escribo, ya sea porque siempre pierdo los tiempos de grabación, solo porque ahora que también me dedico a mi propio podcast, el Saga Podcast, en el cual espero un día se den el tiempo para hacerle una pequeña reseña, pues no siempre hay tiempo. Benjamín, este Saga Podcast es el mismo Saga Podcast que escuchamos hace rato. Sí. Sí, ¿verdad? Sigue, se mantiene. Sobre sí, el tema, pero antes no firmaba como Benjamín Saga. No, ¿no? Ah, sí, de veras. Sobre el tema de esta semana, que es Galactus, pues es simplemente interesante cómo la mente del gran Jack Kirby pudo crear la idea de un personaje que no es realmente malvado, sino que al igual que nosotros solo quiere seguir vivo. Y para eso debe comer, aun cuando esto implique matar gente o seres con conciencia. Siempre el personaje ha sido muy interesante, sobre todo... ¿No se acuerdan una serie llamada Galacta Daughter of Galactus? Ahí se ve a una hija de Galactus, la cual vive en la Tierra y además es blogger y cuenta sus aventuras con otros personajes de Marvel y lo que sí tiene que hacer para no devorar mundos. Esa chava, Galacta, según me acuerdo cuando leí eso, era creación, pero de... no sé si fue durante el mes de los asistentes de editor, ¿verdad? Que tiene un mes de chiste, básicamente. Yeah. Como que salían historias, pero ridículas en su mayoría. Yeah. Entonces, creo que es así más como tirándole a, yeah, a parodia. Sí, porque él dice que tiene un estilo parecido a anime en su dibujo y en general es una buena comedia. Nos vemos algún día de nuevo y espero sigan con el buen trabajo. ¡Salud! Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Saga. ¡Ay, nos vemos, Saga! ¡Alú! Bernie nos pone por acá. Geekos, ¿ya vieron los nuevos disfraces de los héroes de la DC? Y sí, ya lo vimos. Están peores. Así que gracias a Bernie por ese mensaje. Vestidas las macetas. Sí. También tenemos por acá un email de nuestro amigo David Vincent que nos dice por acá: hola amigos geekos, aquí mi participación, hola, en el concurso. Espero que les guste. Solo una duda, ¿cómo se escribe behavior o lo que sea? La chica que baila en el intro dice. ¿Se puede escribir a mano o con la computadora? ¿Lo decimos al aire o no? Hasta la hora del concurso los ponemos todos en Flickr. Sí, en hasta Flickr. La hora del concurso. Vale, que no le dé pistas a los que están pensando en sus ideas. Muy bien. Los voy a poner todos en un Flickr pool para que ahí podamos votarlos. Votar. Y los pondremos hasta el que se acabe el concurso. Vamos a poner aquí un tag concurso. Alright, continuamos. Tenemos por acá a nuestro amigo Luis Ignacio que nos dice: ok, sé que solo dijeron que les gustó esa mierda de película porque tienen escasez de productores ejecutivos. Y como yo me comprometí a ser productor de 2 episodios, si les gustaba. Porque definitivamente no creo que ustedes hayan caído tan bajo como para que de verdad haber disfrutado de esa porquería. Ya doné para el primer capítulo y la próxima semana haré mi segunda contribución. Ahora que, si deciden decir la verdad sobre esta película, y ya que es la peor mierda del universo, haré una tercera contribución, dice acá. En el caso de que de verdad les... Los geekos no tenemos precio. La tentación. Nosotros decimos lo que queremos. Mando mis simpatías a sus novias, esposas e hijos por tener que vivir con ustedes en su ya obvia etapa avanzada de Alzheimer, dice acá. Atentamente, Luis Ballesteros. Gracias, Luis. Ahí esperamos el chiquecito. ¿Qué precios tendremos? Ya no me había puesto a pensar en eso. Fíjate que hasta se me había olvidado que nos había prometido eso. Pero dijo que ya... ¿Y cuándo fue? ¿Un programa anterior? Sí. Porque hoy no le dimos como muchito. Mira, no, pero fíjate que podría ser tema de un programa, la integridad de un geeko. Temas de fantasía. Nuestro amigo Universos Paralelos. Abdiel Lugo también nos mandó una imagen también de la con los fill in the blanks del concurso. Bien, así que bien. Ya tenemos 2 personas concursando. Buenísimo. Y ya, con eso llegamos al final de los... Inventate un par de correos. Sí. Crezca su pene con Ciales. ¿Cómo era? 25 maneras para que una mujer haga el sexo contigo. Ya. Yo me conformaba con ninguna función. Está bien. Señoras y señores, creo que con eso llegamos al final de este episodio. Nada más un par de preguntas. ¿Quién? ¿Los peces les da sed? Hey, no tenés. Pasar la música al final. ¿Y el toma? ¿Does the name Pavlov ring a bell? Bueno, señoras y señores, vamos entonces a terminar este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo tengo una pregunta geek. A ver. ¿Y en español la Betty le decía al cuchicuchi. Pablo cuchicuchi, cuchicuchi en inglés? Barney. No tenía podito. No tenía podito. Sí, porque hasta le hacían chiste de cuchi cuchi y ella cucha cucha. Huela, ¿eh? Decía cerda. Cerda. Cerda, cerda. Reserda. Señoras y señores, nosotros les recordamos que usted puede ser un productor ejecutivo de este espléndido programa. Sí, yo creo que por eso la Mara se le olvida que puede ser productor. Nos pueden ayudar a comprarle jarabito para la tos al Tico Man. Sorritones. Sorritones. O NyQuil. Otro pulmón. Un pulmón nuevo. Y vayan a Omar fuma y al Tico le da la tarjeta. Sí, comicicos.com/blog. Ahí va a encontrar un botón de donaciones. Hagan clic en ese botón. Les va a dar ahí una opción para que usted ponga la cantidad que usted quiere donar. Las gracias. Y con eso ustedes se convertirán en el productor ejecutivo del próximo episodio. Hoy sí, nosotros nos vamos a despedir diciendo, como siempre, ¡salud! ¡Salud! Señoras y señores, vamos a terminar este super mega fabuloso episodio con un... I have a dream. Adelante, Brits. Aquí viene Brito Man y esas son magníficas cenas que se da a veces, vea. Bueno, resulta que en este sueño estábamos, supuestamente éramos los geekos, pero realmente no reconocía, no eran, las caras eran diferentes. Ajá. Pero estábamos nosotros comprando lo que íbamos a comer para entrar a ver una película. Y sí, que mire, y eran unos nachos que te los servían como en un vaso. Muchos nachos. Muchos nachos. Yeah. Entonces, sí, es que mira, y supuestamente era el final de una serie de televisión que lo habían hecho movie. Uh-huh. Entonces, puy, qué emoción, que al final vamos a, al fin vamos a ver que supuestamente en esta, en este final regresaba un personaje palomísima que desde el primer episodio se lo habían raptado y era el único que tenía un poder palomísimo para... Y que sí, que al fin lo vamos a volver a ver, ese personaje. Vergón, vea, que es el único más poderoso que el fulanito. ¿Vea? Dijeron un nombre ahí que no me recuerdo. Va, chido, vamos a ver la movie, pues entremos. Cuando entramos, empezamos a caminar, todos nos ponemos unos de esos navarones, ¿cómo llaman eso? Que... Como que éramos asaltantes. Sí, o sea, solo gorras negras, solo con el hoyo para los ojos, ajá, metralletas, no, armados hasta los dientes. Ajá. Put, entramos, vea. Y el lugar a donde entramos eran, o sea, el piso, dos gradas así a cada lado, ajá, una a cada lado, que subía a un segundo piso. Ajá. Entonces íbamos así nosotros como que, ¡pah! Y, sí, vea. Y yo, digo, pero aquí, esta mara, ya de saber que venimos aquí, tengamos cuidado. Sí, pero más había tardado yo en decirles, tengamos cuidado. Tengamos cuidado cuando yo de primerito, vea. Y sale un tipo de metralleta y sale rociándonos. Pues. Empiezo como que yo era Spider-Man a saltar de una grada, la de un lado hacia la otra, así. A tirarme en todos los... Estuviste viendo Matrix, yeah. Revolution, una onda así. Fíjate que algo así, pero el volado es que yo saltaba como entre las paredes, pero en una de esas salto y le aviento tres estrellas ninja al tipo. Así, no, sal, sal, sal, sal. Le pegan en el pecho. En el pecho. Y lo rebotan, o sea, no, yo, fuck, man. Tiene armadura, esto. Pero logré después llegar a donde estaba el tipo y lo agarro del buche. Uh-huh. Y lo empiezo a cuello. El cuello. Y lo empiezo como a ahorcar, a estrangular. Y todos me decían, no, ya, soltalo, no, tipo, puta. Y cabal sentí cuando le quebré el cuello. Y eso me despertó. Pero... ganas de sopear después de eso. Bien feo. Bien feo. All right. Bueno, Mara, nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud!